Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Buenas tardes y buenas noches, volvió Rock del Río a La Espica FM, primer programa de este nuevo ciclo 2024. Estamos felices de reencontrarnos con la audiencia de la radio para compartir con ustedes este programa que tanta felicidad nos da hacerlo. Estamos realmente muy contentos de iniciar una nueva temporada y para hoy les traemos una variada grilla de rockeros de distintos estilos. Como siempre, a la forma de Rock de Río, con las bandas de Estados Unidos, The Cramps, y una legendaria banda argentina de los años 70 que integraba Gustavo Santaolalla con otros grandes músicos, y en el bonus track, la banda uruguaya de heavy metal o hard rock, como quieran llamarle, Perfecto Desconocido, de la ciudad de Montevideo. Acompaña Dante Gardo Carlini, como siempre. ¿Cómo anda, Gardo? Bueno, muy contento, Fernando, no lo noto, lo noto bajón. ¿Qué pasa? Rock del Río, nueva temporada, nuevo año. Nueva temporada, no lo puedo creer, por eso estoy así. Bueno, estamos muy contentos de empezar otro ciclo aquí en La Espica FM 90.7, como decía Fernando, con varias bandas. Otro ciclo de Rock del Río que nos complace estar haciendo aquí, gracias a todos los compañeros de la radio, a todos los escuchas. Hemos promocionado en las distintas redes sociales este primer encuentro. Vamos a estar todos los domingos a las 18 horas y vamos a repetir los sábados a las 21 horas y los miércoles para los trasnochadores, para aquellos que trabajan de madrugada, si quieren escuchar radio y lo quieren hacer en La Espica 90.7, vamos a estar los miércoles a la repetición a las 3 de la mañana. Como siempre, queremos recordarles las vías de comunicación Rock del Río, que son el Facebook con el mismo nombre, el correo electrónico rockdelriosantalucia@gmail.com, ahí nos pueden escribir para pedirnos bandas y bandas que no han escrito y que ya van a estar en la grilla de este año, por ejemplo de Brasil. Prontamente tenemos una banda que nos escribió para poder estar saliendo en el programa. Y bueno, el WhatsApp 098-660-892. Esas son las vías de comunicación. Facebook, también estamos en Instagram. Y bueno, por ahí nos pueden encontrar y hacernos llegar sus propuestas. Fernando, no hablemos más ya. Arranquemos. Vamos a lo que nos gusta, a presentar bandas, a recorrer un poco la historia resumida y lo más importante, a escuchar la música de estos artistas. Arrancamos con The Cramps. ¿Qué le parece, Fernando? The Cramps, esta gran banda de rockabilly y punk rock de Estados Unidos. Arrancamos. The Cramps. The Cramps es una banda conocida por su estilo distintivo que fusiona rockabilly con punk rock y son considerados pioneros del género psicobilly. The Cramps fue una banda estadounidense, como decía Fernando, formada en 1976 por Lux Interior, Eric Purkischer. Lux Interior era su nombre artístico, y Poison Ivy, Christy Wallace. Se formaron en California y luego se trasladaron a Nueva York. La formación original incluía a Brian Gregory en la guitarra y a Miriam Lina en la batería, quien más tarde fue reemplazada por Nick Knox. Lanzaron su primer EP, Graves Heights, en 1979 y su primer álbum, Song the Lord Bosch Us, en 1980. Quería agregar algo de esta banda antes de seguir con la historia de The Cramps, que esta banda, su música influenció mucho a Elvis Presley con la música medio rockabilly. No era rockabilly como Elvis Presley, no era rockabilly, pero tiene una gran influencia en su música. Son medios góticos, se visten todos de negro. El cantante lleva un concierto que se maquillaba y es la banda lleva eso. Son medios góticos, tienen influencia a Elvis Presley y su música. No solo eso, la guitarrista es una mujer. Y esta banda El cantante tiene una voz parecida a una banda que pasó hace mucho tiempo por acá, por Rock de Río, una influencia a la voz de Kenny. Exactamente, Fernando. Seguimos. The Clan continuaron lanzando álbumes y realizando giras durante los años 80 y 90, manteniendo una base de fans leal y ampliando su influencia. Y bueno, para ir haciendo oído, como decimos siempre, les vamos a presentar dos canciones para después continuar con el resumen de historia de esta gran banda estadounidense, como decía Fernando, con estilo gótico. Se visten de en negro, su estética. Con su estilo gótico, en su estética. Ahí va. Y según Fernando y sus conocimientos, influenciados por el grande, Elvis Presley. Escuchamos las canciones de The Cramps, What's Inside y A Girl y Go Go Mac. Vamos con esos temas. Vamos. I'm the ninth headhunter. cause I'm a teenage tiger and a boomer. You better duck when I show up. Ahí pasaban esos temas de The Cram, grandes temas, linda música. Tremenda música, banda, The Cram. Tremenda banda. Me encanta cómo toca la guitarrista, la dama, la señora, la guitarrista de The Cram. Gran guitarrista, grandes músicos. Seguimos con la historia, Fernando. La banda comenzó a ganar notoriedad en la escena punk de Nueva York, tocando en lugares icónicos. Su música se caracteriza por guitarras potentes, voces estilizadas y una mezcla de canciones terroríficas y de ciencia ficción con una estética típica de los años 50 y 60, como era Elvis Presley de los 50, tal influencia. Exactamente, Fernando. Bueno, ahora escuchamos dos temas más. Seguimos con The Cramps aquí en Rock del Río desde la Espica 90.7 FM Santa Lucía por internet al mundo. Escuchamos las canciones Human Fly y Shakyard Bake Off. Vamos con esos temas. Vamos. Six eyes, I got a gun. This brain is driving me insane. And I don't like a ride, so push that nest aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using gym warfare. I'm a human fly, I still feel why I say buzz, and it's just because I'm a unzipped fly, and I don't know why, and I don't know why, but I say rock tonight, and I say rock it right, and I say don't know why. Oh, I just don't know why. Sonaba The Cramps, grandes canciones, una música muy, muy, pero muy pulida, muy buena. Seguimos un poco más con su historia. Decimos que la banda en su recorrido experimentó varios cambios en su alineación a lo largo de los años, con Lux Interior y Poison Ivy como los únicos miembros constantes. Son conocidos por sus enérgicas presentaciones en vivo y su impacto. Es la cultura del rock underground. Con la muerte de Lux Interior en el 2009 se produjo el final de The Cramps, lamentablemente. Exactamente, su estilo único y su actitud irreverente han convertido a The Cramps en una banda de culto, recordada por su contribución a la música y a la cultura alternativa. Ahora nos despedimos de la banda con dos canciones más para cerrar este primer bloque de Rock del Río y después venir con Arco Iris. Escuchamos las canciones de Cramps, Ultra Tweets y Cramp Stamp. Vamos con esos temas. Vamos con esta bandaza de Cramp, vamos. And now, the twisted Madame Olga will teach you a lesson you'll never forget. We'll be right back. do the ultra twist. Hey, do the ultra twist. You just go like this. Left twist. Twist. Twist. Twist. Things. And then you do it. You do the ultra twist. I stick it out and screw it. I do the ultra twist. Hey, do the ultra twist. You just go like this. Hey, let's twist again, like we did on some other planet. Stay. Push it in, move it out, pull it up, pull it down. Can't stop moving, I can't stop moving. I can't sit down, my tongue is moving. From a furry car. Kick it, stop the twist. Kick it, stop the kick. Stop the twist. Kick it, stop the kick. Stop the twist. Kick it, stop the kick. Kick it, kick it. Stop the twist. Kick it, kick it. Kick it, stop the twist. Cramp stop! por Hispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Bueno, Fernando, estamos en el segundo bloque, estamos con Arcoiris, esta banda argentina de finales de los 60 y 70. La elegí usted esta banda. Muy buena banda, la estuve escuchando. Bueno, vamos a recordar un poco esta banda que, bueno, un joven Gustavo Santaolalla la integraba y, bueno, experimentaron con otros grandes músicos, nuevos ritmos del rock, mezclándolo con ritmo latinoamericano, realmente una banda que influyó mucho en todo el rock latinoamericano. Empezamos con la historia, ¿le parece, Fernando, de Arcoiris? Arrancamos. Arcoiris se formó en Buenos Aires con una alineación original que incluía a Gustavo Santaolalla, guitarra y voz, Ara Tocatalián, vientos, Guillermo Bordarrampe, bajo, y Alberto Casino, batería. A diferencia de otras bandas de rock de la época, Arcoiris adoptó una vida comunitaria y seguían las enseñanzas espirituales de Dana, una gurú que influyó significativamente en su estilo de vida y música. Su primer sencillo, Lo veo en tus ojos, fue lanzado en 1969, seguido de su primer álbum homónimo en 1970. Arcoiris es conocida por su innovador uso de instrumentos autóctonos y su incorporación de ritmos y estilos folclóricos en su música, creando un sonido distintivo dentro del rock progresivo. Y en la época de los 70, acá en Uruguay hay una banda que era media parecida, porque era la época de los 70, Siglo, la banda que le gusta a usted, Dante Uruguaya. Exactamente, bueno, medio muchas parecido. Bandas. Sí. Había muchas bandas, muchas bandas. Fuéramos a nombrar Estamos hasta mañana, si las nombramos todas. Y han pasado muchas por Rock del Río y seguirán pasando. Obviamente. ¿Qué escuchamos, Fernando, de Arcoiris, las primeras dos canciones que vamos a escuchar de esta banda? Escuchamos de Arcoiris, esta gran banda que me encantó, claro, que me recomendó usted para pasarla, los temas Blues de Dana y Paraíso Campestre. Vamos con esos dos temas. Que larga es la agonía,

ahí sonaban esos temas experimentales con música de rock mezclada con ritmos latinos y bueno, con ese aura de esa impronta espiritual que experimentaban estos músicos mezclando la música con sentimientos, como decíamos, de un corte mítico o místico. Rock progresivo, como dice ahí en la historia. Sí, pero mezclado con un estilo de vida un poco mística. Que, sí, estaba muy buena banda. Que los inspiraba a hacer estas canciones. Seguimos un poco más con la historia de esta banda. Uno de sus trabajos más ambiciosos y reconocidos es el álbum conceptual Sudamérica o El Regreso a la Aurora de 1972. Una obra que explora temas espirituales y místicos a través de una narrativa musical compleja. La banda sufrió varios cambios en su formación a lo largo de los años con la salida de algunos miembros y la incorporación de nuevos a mediados de los años 70. Las tensiones internas y las diferencias creativas llevaron a la disolución del grupo en 1975. Gustavo Santaolalla dejó la banda y eventualmente se convirtió en un influyente productor musical y ganador de múltiples premios a nivel internacional. ¿Qué escuchamos, Fernando, ahora? Escuchamos las canciones de esta gran banda argentina. Vamos con los temas Un Tiempo y Tiempos. We'll be right back. Excelentes canciones, excelentes temas, muy buena banda, instrumentales, realmente muy introspectivos, para que ayudan a meditar y bueno, a relajarse uno escuchando estas canciones, estos temas, esta música. Seguimos un poco más con la historia de Arco Iris, que dejó una marca indeleble en la música argentina, siendo pioneros en la fusión del rock con folclore y otros géneros musicales, como ya mencionábamos anteriormente. Su enfoque espiritual y su vida en comunidad también los diferenciaron de otras bandas de la época, creando esa mística alrededor de su historia. A pesar de su disolución, la música de Arco Iris continúa siendo valorada por su innovación y su contribución a la evolución del rock en Argentina y América Latina. Nos despedimos de Arco Iris con las canciones Vasudeva y Paraíso Sideral. Vamos con ese tema. Noches de frío con una nube se suele abrigar. Suenan historias de amor en su garganta de sol. Suena la edad de su voz. Pasa las tardes contando las hojas que caen, las hojas que quedan. Su alma vive volando, un horizonte buscando. Brazos abiertos, vive en tu tierra, en la mía, en todos los días que estamos despiertos. Con su guitarra azul canta canciones de luz, quizás te vamos. Supercaballeros del espacio, en sus discos luminosos. Pronto nos transportará. Thank you. por Hispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Esto es el bonus track. El bonus track. Así pasaban estos dos primeros bloques de Rock del Río con The Cramps y Arcoiris. Y ahora es la hora del bonus track, como ya vimos en la presentación. Fernando, ¿qué tenemos en el bonus track? En el bonus track, la banda Perfecto Desconocido, banda de hard rock o heavy metal, como la quieran llamar, de Montevideo. Arrancamos con el bonus track y esta banda uruguaya, Perfecto Desconocido. Perfecto Desconocido es una banda de hard rock y heavy metal de Uruguay, formada el 4 de abril del 2018 en Montevideo. La banda está integrada por Leonardo San Martín, voz y guitarra, Rodrigo Olivera, batería, y Luis Viera, bajo eléctrico. Fueron ganadores de los premios Graffiti a la música uruguaya en el año 2022 como mejor álbum de hard rock y heavy metal por su álbum titulado Quimera. Y ahora, si les parece, escuchamos de esta gran banda uruguaya, Perfecto Desconocido, las canciones Carroña, Quimera y Carretera a Ningún Lugar. Vamos con esos temas. Vamos. Prisión perpetua, inquebrantable. prisionera. Los botones de su plenitud, o buscando sueño recurrente. Repito escenas, cambio de maneras, con desenlace inamovible. Nadie escapa de esta carretera, va en única dirección. Paciente detrás, aciaga silueta, danzante en la cornisa. Acompañé mi existencia. Va a amanecer y el retrovisor me hipnotiza al pensar hasta dónde llegaré. Va a amanecer y el retrovisor me hipnotiza al pensar hasta dónde llegaré. Hasta dónde. Bueno, Fernando, hemos llegado al final de este primer programa 2023 de Rock del Río. Estamos 24. Felices. 2024. Atrasado, Dante. Bueno, se quedó atrasado en el tiempo. Quiero volver en el tiempo para tiempo sacarme atrás. Un poco de vejez. No, perdón, fue un furcio. Me corrijo. 2024, Rock del Río, 2024 están escuchando, sí, señores. Y bueno, Fernando, llegamos al final. Llegamos al final de un gran programa, Gardo, la verdad. ¿Estás feliz? Muy feliz. Bueno, de haber vuelto con el programa, la nueva temporada 2024-2024. Y bueno, recordarles que la repetición son los sábados a las 21 horas. Acá yo le digo cuándo va a estar Dante. Sí, la repetición. Recuérdelo. Lo recuerdo a toda la audiencia para que lo puedan escuchar a Rock del Río. Llegamos al final de este primer programa. Como les decía, les recordamos que Rock del Río se repite los días sábados, Dante, a las 21 horas. Y los miércoles a las 3 de la mañana. Exactamente, Fernando. Bueno, despídase de la audiencia con su clásico. Como siempre, ya aburrimos con esto. No, por favor, es una marca, es un... Para los que quieran una escuchar, marca, no es obligación. No, cierre. Andar obligando. Pero para que quiera, que escuchen Rock. Chao. Chao. Pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos el próximo domingo a partir de las 18:30 horas, porque la música y su historia navegan en Rock del Río, aquí en la Espica 90.7 FM y online desde Santa Lucía, Uruguay, al mundo.